10:43 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuación a quedarnos con nuestro primer encuentro de actualidad local que va dedicado al ámbito de la formación. Formación en este caso, pues de carácter empresarial para aquellos emprendedores, para aquellos pequeños y medianos empresarios que quieran conocer todo lo relativo pues a la gestión de la prevención de riesgos laborales en la propia empresa. Porque esa es la denominación del curso que se va a impartir el próximo 30 de enero por parte del Centro Andaluz de Emprendimiento. Nosotros vamos a informar de este asunto y lo vamos a hacer con uno de los técnicos del CADE, con Javier Vidal, que ya nos acompaña y a quien saludamos y damos los buenos días. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues como decíamos, se trata de un curso de gestión de prevención de riesgos laborales en la empresa que, como siempre comentamos, no viene a formar parte de esa programación formativa que desde el CADE se desarrolla no solo en nuestra localidad, sino prácticamente en toda la comarca con diferentes cursos. Y en esta ocasión, pues le llega el turno a la prevención de riesgos laborales, ¿no? Sí, además es un curso que, como comentas, nosotros tenemos una programación anual todos los meses. Hacemos este tipo de cursos en todos los CADE de la Sierra y en todos los CADE de Andalucía. Y este curso lo repetimos todos los años porque consideramos que es un curso fundamental en la medida en que una de las obligaciones que tiene que cumplir el trabajador, el empresario, es cumplir con la gestión de la prevención de riesgos laborales en su empresa. Es decir, que los riesgos laborales no obedecen, o la gestión de la prevención de riesgos laborales no obedecen a ir un poco tapando agujeros, sino que obedecen a una auténtica planificación de la acción preventiva en la empresa, que es lo que propone la legislación europea, la normativa europea en toda Europa y aquí en España también a raíz de la aprobación de la ley 31/95. Entonces, como es una obligación que tiene que cumplir todo empresario que tenga trabajadores, pues consideramos que es fundamental que ese empresario pues conozca a qué está obligado su empresa, que conozca, porque normalmente le llegan ofertas de servicio de prevención ajeno. Sí. Y bueno, y no sabe, se ve un poco perdido y dice, ah, bueno, esto hay que pagarlo, no hay que pagarlo. Entonces nosotros lo que en el curso vemos a qué riesgo está expuesto el trabajador en la empresa, qué tipo de riesgo, qué tipo de medidas preventivas existen para atajar esos riesgos y cuáles son las obligaciones del empresario respecto a la prevención de riesgos laborales. Con una importante matización, y es que el empresario que tenga un curso de 30 horas de duración se puede ahorrar eso que paga en gestión de la prevención de los riesgos laborales y es un ahorro pues, importante anual. Porque en realidad, bueno, pues lo que se pretende con el curso es intentar capacitar, ¿no?, a los asistentes para el desempeño de las funciones de prevención de riesgos laborales según la ley, como tú bien nos decías, y para ello, bueno, pues abordarán diferentes aspectos dentro de ese programa previsto, pero todo ello enfocado a que conozcan qué es lo que deben cubrir y qué es lo que no deben cubrir, aunque les sea ofertado, ¿no?, de manera externa. Claro, precisamente lo que pretendemos es que el empresario esté informado a la hora de que le lleguen ofertas de servicio de prevención y que pueda elegir la que cumpla con todos los requisitos y sobre todo lo que he comentado, que eso también se lo puede ahorrar si el empresario tiene formación adecuada. Sí. Perdón, es que estoy estamos en plena época de resfriado. Sí. No, y nada, es lo que pretendemos con el curso. Bueno, pues es un programa en el que se van a recoger diferentes aspectos, como decíamos antes, la seguridad y salud en el trabajo, los accidentes de tráfico y en la enfermedad profesional, los análisis de los factores de riesgo laboral, las medidas de prevención y protección de los riesgos laborales, la etapa de la acción preventiva o la organización de la prevención. Son los temas que se recogen dentro de ese programa y, bueno, decimos temas que son abordados de manera simplificada, ¿no? O más que simplificada, como tú bien dices muchas veces, Javier, esas pequeñas píldoras de información que se dan a través de los cursos, porque es una única jornada, el 30 de enero de 10 a 2 de la mañana, y bueno, de 10 a 2 de la tarde, perdón, y obviamente, bueno, pues no da mucho más margen el tiempo como para profundizar en estos aspectos, ¿no? Sí, lo que decimos siempre, lo que intentamos ser lo más efectivo concreto, posible, sí. Y que el tiempo que invertimos en la formación, porque sea lo más práctico posible. Vamos, es un curso que analizamos todo esto que hemos comentado, que has comentado también, pero entendemos que es un curso bastante completito y lo que queremos es que la persona se vaya con las ideas muy claras. Uh-huh. Persona a la que puede interesarle el curso de prevención de riesgos laborales. Todo empresario me decía que tenga, pues, contratada persona, ¿no?, a su cargo. ¿Para quién puede ir destinado especialmente? Pues va para los emprendedores que ahora mismo se quieran dar de alta como autónomos, a los empresarios que tengan trabajadores, y como siempre decimos, pues también está invitado cualquier persona que haya finalizado sus estudios y que quiera enriquecer su currículum, pues también está invitado. Uh-huh, porque, bueno, pues son temas que nos puede interesar a todos, ¿no?, en un momento determinado. Para inscribirse, simplemente solicitud de información y inscripción previa en el Centro Andaluz de Emprendimiento, cade.ubrique@andaluciaemprende.es, acudiendo al CADE directamente o llamando al teléfono del CADE, el 856-588004. Estoy dando yo un poco la información, no te quiero preguntar demasiado porque sé que estás tocado con la garganta. Estoy aquí dando toda la información. Y sí que, no obstante, te quería preguntar a ti, que eso ya me tiene que informar tú, aparte del curso, pues de otros temas, ¿no?, que estáis trabajando en estos momentos a través del CADE, como son las ayudas a autónomos o también las ayudas al empleo estable, que todavía están vigentes. Sí, mira, las ayudas al autónomo las resumimos por lo que comenta, porque estaba así un poco tocado de la garganta. Ahora mismo cualquier autónomo que sea beneficiario todavía de la cuota reducida de la bonificación puede solicitar una ayuda de entre 2.600 y 3.800 euros, en función de que sea mayor o menor de 35 años. Y después los autónomos que lleven entre 3 y 5 años de antigüedad, pues también pueden solicitar una ayuda de 2.600 euros. Igualmente, los empresarios que vayan a hacer contratos indefinidos tienen una ayuda que está abierta hasta el 30 de septiembre de 2019, que es de 8.000 euros, y 10.000 euros en el caso de la industria. Y nada, lo que decimos siempre, que para ver, esto es muy difícil explicarlo todo por la radio y más en las condiciones en las que estamos, pero que se pasen por aquí, por el CADE, y le tramitamos toda la ayuda, tanto a los autónomos como a los empresarios que quieran hacer empleo estable. Venga, pues simplemente los plazos, que es lo que nos interesa. Hasta el 30, me has dicho, de diciembre, ¿de septiembre o de diciembre? De septiembre. De septiembre, sí. La de empleo estable. Empleo estable. ¿Y las ayudas al autónomo, hasta qué periodo? Ayudas autónomo no tienen plazo, sino que están abiertas mientras que haya presupuesto. Claro, vale. Pues son las distintas ayudas que se están tramitando también, entonces, por tanto, en estos instantes a través del CADE, y de la que pueden informarse todas aquellas personas que estén interesadas. Ayudas al autónomo en función de, bueno, pues la edad, en función además también del tiempo y todo esto, y luego las ayudas a los empresarios que vayan a realizar contratos indefinidos. También están establecidas hasta el 30 de septiembre y se tramitan a través del Centro Andaluz de Emprendimiento. Allí pueden acudir a informarse para obtener más detalle. No quiero insistirte demasiado porque la voz no te lo va a permitir, así que simplemente para recordar, ¿no? Por último, algo que quieras añadir para concluir. No, nada, lo que hemos dicho siempre, que la gente que esté interesada en el curso, que nos lo avise con tiempo para poder prever la asistencia, y la gente que tenga dudas sobre si se puede acoger a la ayuda de autónomo, que se ponga en contacto con nosotros, que para eso estamos. Pues con esa invitación para acudir al Centro Andaluz de Emprendimiento e informarse, nos vamos a quedar agradeciendo a Javier Vidal que nos haya atendido hoy, a pesar de las circunstancias que no eran las más adecuadas, ¿no?, para poder hablar por la radio. Así que especial agradecimiento por habernos atendido hoy aquí en la mañana de radio. Siento, hija, que soy un poco de la voz. En otra ocasión. Gracias a vosotros. En otra ocasión informaremos con más detalle. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias.